¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia de Francia! ¡Wow! ¿Y ese nuevo intro de dónde te lo sacaste? Pues es nada más y nada menos que nuestro amigo Axel Gabriel Soto, el cual tiene un canal que se llama Axel Gabriel Soto FTM, por si lo quieren ahí seguir. Y pues nos mandó saludos y yo creo que es pertinente que él presente este programa. Más que pertinente, es un nuevo ejercicio. Así es. Porque nos encantan los ejercicios y estaría súper padre que ya sea él como cualquier otra persona quien pueda grabarse. Exacto. El intro de Qué elegancia la de Francia. Así es, para que puedan salir en este elegante podcast. Así es, porque además, aunque lo digan ustedes al principio, lo vamos a estar diciendo nosotros a lo largo del podcast. Así es, y como Gaby ya se cansó de, y yo nos cansamos de decirlo casi 40 y tantas veces, 45 porque tal hemos hecho 45 entre tú y yo, pues ya es necesario que alguien más lo diga, ¿no? Para que... Y está bonito, se nos ocurrió apenas cuando vimos esta mención de él, muchas gracias. Y le mandamos saludos nuevamente a Axel Gabriel Soto. Gracias, Gabriel Soto. Axel Gabriel Soto FTM en YouTube. Te queremos. El día de hoy, Gaby, me siento muy feliz porque vamos a hablar otra vez de la nostalgia, ya no vamos a hablar de Belinda, qué bueno. Yo sé que a Mariana Beza le gusta mucho. Así es. Pero a mí no me importa Mariana Beza, la verdad, y tampoco me gusta Belinda, aunque... O sea, nadie te importa en esta vida. No, sí me importa a veces Belinda. Y Mariana Beza tal vez, pero no la conocí mucho, solo una vez en una conferencia que dio Juan Santiago y el Topper. Ella sabrá de lo que hablo. Ok, bueno, no creo que escuché esto, pero ajá, lo que importante es... No, pero tú también vives así. Bueno, no vamos a hablar de esa conferencia. Vamos a hablar de el juguetito que alguna vez quisiste por allá de los 90. Y 96. Que 96, que era, pues digamos que era lo más cercano, o no lo más cercano, sino era el aparato de moda, tan de moda que opacó al Game Boy durante mucho tiempo. Podría ser como un complemento, porque era más como una mascota. Pues sí, pero este era individual, era... También el Game Boy. Sí, pero este era mucho más privado. Era más chiquito. Lo vas a ver por qué. Era más chiquito, requería más cuidado. Y es hecho en Japón, que nos gustan mucho las cosas en Japón. ¿No? Así es, ¿a ti más? A mí más, obviamente. Y estamos hablando del... Tamagotchi. Tamagotchi, porque es gotchi, con T. Tamagotchi. Y bueno, Gaby, ¿tú qué quiere decir huevo y reloj o huevo y amigo, dependiendo de la acepción japonesa? Eso es lo que te iba a decir, que así es, porque es. Gaby acaba de... Yo estuve, tiene un doctorado así en es. Tamagotchismo. Estuve instruyéndome antes de regarla otra vez por aquí. ¿Tú cuándo la has regado? Yo de vez en cuando. No es cierto, Gaby. Pero que sea desértica. Ok. O sí, perdón. No digo ok porque sí, ok. Qué bueno que esté escuchando tú. Pero bueno. ¿Quién no tuvo un Tamagotchi? Yo sí tuve. Yo sí tuve. Hoy sí puedo decir. Yo sí tuve. Fue de las pocas cosas que tuve. Aparte de un Tetris, tuve un Tamagotchi. Sí, señor. Claro que sí. Sí, señor. Y bueno, ¿qué era lo más especial? ¿O qué ibas a decir tú? Es que fíjate que yo no lo veía de niño así, pero ahorita ya siendo un poco más adulto a mis 25 años, es algo más interesante verlo porque se trata de cuidar una criatura. O sea, claro. Es una responsabilidad muy grande que tú como niño no la entiendes porque, pues bueno, tú dejabas que el marcianito, porque cabe mencionar que no era un perrito, era un alien. Era un alien muy kawaii, como diría Fatecus. Así es, muy kawaii. Muy tierno, pues, muy pero, lindo. Tenías que básicamente darle de comer, darle de tomar, jugar con él, que si se cagaba le tenías que limpiar la obrada, que tenía que dormirse, que te despertaba. De o sea, es lo que hace un niño normal, común y corriente, ¿no? Era como un bebé. Bebecito. Era un bebecito, mochito. Pero... Que podía morirse. Así es lo que voy, por eso es que te iba a decir. O sea, cuando eres niño, pues te valía que se muriera, ¿no? Pues nada más le daba un reset y otra vida más. ¿Quién sabe? ¿No? Tal vez a ti, pero hay gente que sí se traumaba por ello. Ah, sí, que sí. Que sí, de hecho no, en Japón... No, no, yo no, pero sí me costó mucho trabajo despedirme de mi querido amigo. Ah, bueno, en Japón estuvieron a punto... Más bien lo prohibieron en muchas escuelas, recién salió. Porque como si no lo tomabas en cuenta, si no lo pelabas en media hora, se te podía morir, petatear ahí tu alienígena. Sí. Entonces los niños estaban obviamente súper distraídos de la clase para cuidar a su pequeña criaturita alienígena. Claro, desde luego. Por lo que no ponía tanta atención en ella y pues las maestras y todos enloquecían. Y entonces llegó un punto en que empezó a decaer las ventas por esa misma prohibición en las escuelas. Así es. Pero después ya como que, bueno, por un lado le quitaron el sonidito para que pudiera estar en silencio y no se dieran cuenta. Y le pusieron un vibrador. Ajá, y por otro lado pues las maestras fueron como más accesibles, además de que alargaron un poco más el tiempo de vida o el tiempo que podía estar sin pelarlo, más bien. Exactamente. Que te digo, es como es una responsabilidad, ¿no? O sea, es como cuando aquí en México quisieron... implantar a los bebés que lloraban y que todo eso. Mejor les hubieran dado un Tamagotchi, hubiera sido más fácil. ¿O no? Pues no, de hecho es muy bizarro eso, que siendo una niña tan chiquita, te gusten otros bebés y ya te tengas esa mentalidad de ser mamá. O una escobita. Cuando apenas si puedes entonces, limpiarte claro, la cola. Claro, o sea, claro, claro, claro. La escoba es lo peor, o la plancha. O sea, la planchita. Que les o el set de plancha. Cocina. No, no puede ser. El de cocina todavía. Ah, porque tú todavía. Lo tuviste. Ajá, tú lo tomaste. No, porque además eso es mucho más creativo que limpiar. Que limpiar y tener tu mini escoba y tu mini recogedor. Se me hace que tú no bar ni trapeas tu no, casa. No, sí, pero eso no tiene mucha creatividad y no denosto toda la gente lo que lo hace. Pero como niña, o sea, que te regalen una plancha. O sea, bueno, yo en mi vida plancho, ¿verdad? Pero que, ya, que te regalen una plancha de así a los 7 años, 8, como que no se me hace lo más entretenido para nadie. Así que ya saben, si quieren andar con Gaby, que ahorita ya no se puede, obviamente, lo siento. Pero si alguna vez quisieran andar con... Si alguna vez quisieran andar con Gaby, plánchenle su ropa, porque ella es una inútil en esa parte, como lo acaba de decir. No lo dije yo, lo dijo ella. Pero bueno, regresando al Tamagotchi, estaba muy chido porque también podías jugar, ¿no? Con él, piedra, papel o tijera, una cascadita, unas chutadas de fútbol, dependiendo del Tamagotchi que tuvieras, ¿no? Pero estos dispositivos llegaron a México un poquito tarde, como muchas cosas. Como casi siempre. Entonces, cuando llegó este dispositivo... aquí a México, pues era el boom, ¿no? Y obviamente, pues, no llegó la versión original. Llegaron las versiones piratas. Como en casi siempre. Así es, llegaron las versiones chinas. Y yo tuve una versión, pues, sí, una versión china pirata, ¿no? No. Que tenía reloj. Y en vez de un alien era un perrito. Pero, qué bonito. Porque si ustedes van. Yo creo que debe ser mejor tener un perrito que un alienígena. Yo prefiero tener un alien. Ese por lo menos se caga virtualmente y ya su cagada es código binario y ya no hay pedo, lo desechas, ¿no? Ajá. Pero en cambio, pues un perrito. Ay, no me gusta mucho. Me gusta un perrito, la verdad. Pero no me gusta mucho porque no es mío tal cual. Es de la familia. Es de un hermano realmente. Entonces, no quiero básicamente hacer sus obligaciones. Pero yo hablaba de que sería más bonito tener un perrito Tamagotchi a un alienígena Tamagotchi. Yo era un perro real. Ya te proyectaste mucho. Sí, yo cuando era niño quería un perro y nunca me lo compraron porque, bueno, no voy a hablar de eso, de mi pasado. ¿Cuánto vale un Tamagotchi en este momento, Gaby? ¿Tú cuánto le calculas? La verdad no lo sé, como unos... 10 euros. Ok, aquí en Amazon.com.mx, Amazon.com.mx hay... tres tipos de Tamagotchi. El que yo quiero es el Tamagotchi For You Blue, que es de Bandai, que por cierto Bandai es la que hace estos videojuegos, este sí, videojuego. Todavía. Y cuesta la módica cantidad de 921 pesos con 99 centavos. Wow, casi latino. O sea que sí es una la nota y lo venden en Japón solamente, pero ha cambiado 921 mucho. ¿921 pesos? O 921 pesos. Ah, ya, no, dólares de ahí que quieres. Ya. Tampoco, no, así no se vale, okay. Amiga. No, pues es un Tamagotchi y aparte ya se pueden conectar entre sí, ya pueden. Y tienen novias. Jugar. Yo creo que eso fue como el siguiente nivel, ¿no? Así es, podían empezar a tener novias. No sé, ¿quién de ustedes realmente se prendía con eso de ponerse a jugar entre sí, que tuvieran hijos con tus amigos? No así, sé. Ya tienes tu granja. De hecho, pues podías tener varios personajes a la vez. Claro, y de hecho, de los Tamagotchis, ahora que lo mencionas, luego se hicieron como ciertas caricaturas y porque eran demasiado tiernos. Entonces, realmente sí vendieron mucho. Pero yo no vi las caricaturas. Así. No sé si como una caricatura o una película tal cual, eso pero sí había. Esas sí las perdí de seguido, pero sí, pero por lo menos lo que nunca perdí son las tres cosas básicas, que eran que se cagaban, que los tienes que limpiar y tienes que lavar su ropa. Y eran aliens, les digo. Pero la verdad, y primero eran sin color. Sin color. Ahorita ya son color. Ya con colores y te soy sincero, sí me gustaría tener un Tamagotchi. Luego existieron las versiones más virtuales para celular y cuestiones así, ¿no? Ah, sí, pero no, nunca la encontré. Creo que es de paga, ¿no? Ah, no sé. Hay una versión que es de pobres. De pobres para algunos. Si es tienes. Es como una papita, ¿no? Se llama Pou. Ah, sí, Pou. Ajá, pero si eres pobre y usas Android, es gratis. Si usas iOS, te cuesta como 20 pesos. ¿En serio? A todos quieren cobrar chingón. Chale. Pero bueno, yo lo pude conseguir para iPad. Y la verdad es que es lo mismo. Y tiene juegos y es más interactivo y la cosa. Pero. No se compara con tener un Tamagotchi, no se compara con tener el huevo en la mano y jugar Tamagotchi, ¿no? Es por eso que yo extraño mucho el Tamagotchi y el Tetris, porque fueron juguetes que parecían que no valdrían la pena. Pero la verdad es que te entretenía, porque necesitas no había PlayStation 2. En ese no momento había... eran baratos, ¿no? Pues relativamente baratos. PlayStation 2. Bueno, chingada. Ay, no, ya nunca, no voy a usar pochismo. Nunca me canso contigo. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que también hagamos la traducción literal de Tamagotchi? Uh-huh. ¿Sería qué? ¿Tú dijiste? Huevito. ¿Huevito reloj o huevito amigo? Mi amigo huevo. Mi amigo huevo. Mi huevo amigo. Te presento ese mi huevo amigo. Bueno, chico. En resumen, para terminar este podcast de qué elegancia. La de Francia. Nosotros hemos dicho muchos qué elegancia la de Francia. Está bien. No saturamos al mercado. No saturen, por favor. Así es, no saturen, porque si no, no tendrán nada de elegancia. Like France. Siempre te gusta mandar besitos, ya me di cuenta. Sí, eres es muy que cuando me acerco, eres muy cariñosa, aquí, me acerco al micro, no sé, como que dan ganas de besar al micro así. Pues que ya te dije que es como muy fálico y no. Entiendo tu fijación. No, no creo que sea por eso. Yo digo que sí. Porque solo veo el pop-up esto. Pues es su preservativo. Ay, gigante. Bueno, en resumen, yo creo que en 2016... Ahora, bueno, 18, hoy, ¿no? En este 2016, digo, ya adelanté. Que viaja en el tiempo, Pateca. Somos los temporales, recuerda. Recuerda el viejo Macio. Ah, sí. Saludos a Macio. Ah, eso también quería contar. La historia de Macio, nuestro amigo, Macio Sare. Por si no lo recuerdan, pues se los recuerdo. Busquen el capítulo de Pokémon. Ajá, y bueno, también. Y si no, pues búsquenlo en YouTube, etcétera. Sí. El caso es que Macio me contó una historia a propósito de este tema, en el que él tenía un dinosaurio chiquito bebé. De Tamagotchi. Sí. Y su primo también tenía un Tamagotchi, pero se murió. Y entonces estaba muy deprimido. Y como Macio Sare siempre ha sido muy troll, lo que hizo fue pues molestar a su primo, casual, ¿no? Sí. Entonces lo que pasó fue que el primo le dijo: a ver, préstamelo, lo voy a empezar a golpear, no le va a pasar nada y no sé qué. Y Macio Sare, bien confiado, dijo: no, no le pasa nada, eso no tiene nada que ver. Pero su dinosaurio, chiquito bebé, lo abandonó. Se fue y nunca regresó. Porque sintió el maltrato de forma muy personal. Y entonces fue la triste historia de Macio Sare con su huevo Tamagotchi, con su huevo Tamagotchi. Y pues ya ni modo, ¿verdad? A veces tratas mal a la vida y pues simplemente te abandona. Yo insisto que la Secretaría de Educación Pública debería de dar a los jóvenes Tamagotchis para que sepan cómo cuidar a un niño. Fue muy chistoso porque también lo dijiste con voz de eslogan, ¿no? Como voz así caminera. Así. Yo creo que la Secretaría de Educación Pública. En la Secretaría de Educación Pública implantaremos el nuevo programa para los Tamagotchis. Cada niño tendrá su propio Tamagotchi y tendrá la responsabilidad de poder educarlos. Así que, si quieres tu propio Tamagotchi, comunícate con las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Este programa es público, ¿no? Justo así. Pero no, la verdad es que sí, ¿cómo? ¿No te pasó que, perdón, en la secundaria que te ponían a cuidar un huevo? Un huevo, o sea, un huevo y a vestirlo y ponerle una carita. Sí, ese es el Tamagotchi, pero arcaico. Para muy marginal, ese fue todo. El Tamagotchi análogo. Fue todo el Tamagotchi que pude tener en mi vida. Lo siento. Ay, ah. El Tamagotchi análogo. Le ponías ahí el dibujito y todo. Lo más que podía pasar es que se te rompiera. Lo tenías que cuidar bien porque era un desmadre que se te rompía el huevo. Y aquí no había que era un homúnculo y la cosa. No, solo se te rompía. Ay. Pero bueno, ustedes, queridos podescuchas elegantes, ¿sí?, deberían contarnos su experiencia personal con los Tamagotchis. Si eran de los típicos que se les dejaba morir uno y otra y otra vez, muchas veces, o si eran aquellas personas muy cuidadosas que realmente hacían que sobrevivieran hasta la adultez, tuvieran hijos y descendencia, se volvieran alcohólicos, etc. No creo que se vuelvan alcohólicos. No, yo tampoco, pero estaría divertido. Estás siendo muy fatalista, Gabriela. estaría muy divertido que se pueda. O sea, es un Tamagotchi for ¿cómo se dice? Hell. For hell, no, for hell, no. No, es este... For nothing. For adults, iba a decir. O un Tamagotchi triple X. Porque lo puedo decir para adultos. O sea, es que, o triple es que, X. Bueno, no, lo digo en japonés. Tenía que decir for adults and triple X. No, triple X. Como no la película puedo, de triple no X. No con su pochismo, ayuda. Ayuda. Pero hace rato también tú estabas ahí con tus pochismos y yo no te dije nada. Ay, solo dije una palabra. Ah, sí, pero con eso te quemaste pero toda tu no vida. Importa, mundo no importa, mundial. Ya, bueno, en no resumen, en resumen, para terminar con esto, si ustedes quieren regalarme un Tamagotchi, vayan a Amazon, les voy a dejar el modelo que me gustaría tener, que es el Tamagotchi For You Blue, y cuesta 921 pesos. Y envío gratis. Yo creo que te van a comprar uno a ti y uno a mí. Ojalá y no se compre. Ojalá haya dinero. Mentira. Ojalá, pero está muy bonito. La verdad es que yo sí quisiera un Tamagotchi. Pero nunca lo vas a tener. Y a Gaby también regálenle uno. Mire, regálenle, no sé qué, vale más barato. Porque a Gaby le gustan más cosas baratas. A 490 pesotes. Y ese emo, miren. Y tiene como una especie de cubierta bonita. Es el Tamagotchi For You Soft Care Colorful Melody Style. Y también está el Tamagotchi For You White, que es el clásico. Y ya. El Bandai. O sea, ¿y el otro por qué cuesta tan caro? ¿Porque es azul? Porque es azul. Ya. Yeah. Y porque tiene Bluetooth y demás cosas. Wow. Y de hecho los venden en la misma empresa, por eso creo que es que está más caro. Ah, no, sí, no tiene sentido. ¿Quién sabe por qué? Pero bueno, esto fue Qué Elegancia. La de Francia. Esperemos que les haya gustado. Y que simplemente nos manden una foto con su Tamagotchi de la infancia. Si es que todavía lo conservan. O el que tienen ahorita también se vale. Así es. Y ya, vámonos con esta canción que está muy bonita. Eso es de Rolls. The Rolls. Y se llama Prism. Que en español significa Prisma. ¿Segura? No. Y lo vas a escuchar aquí. ¡Qué elegancia! La de Francia. La de Francia. Adiós. We'll be right back. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?